escúcheme, yo tenía preparado acá su llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva mañana de esta producción colectiva de la red, que es el Enredando las Mañanas. Hoy viernes desde la ciudad de Buenos Aires, aquí desde el barrio de Barracas, está Aldana. Hoy estamos intermediadas por el vidrio. Está Aldana del otro lado, ahí adentro del estudio, junto a Nube, nuestra gata acá del espacio. Aldi, ¿cómo estás? Buen día, Anto. Hoy equipo más reducido, Er no pudo venir, pero bueno, vino acá la gata de la radio para hacernos compañía. Que se está portando bastante bien, hay que decirlo. Yo pensaba que nos habíamos cansado de alardear del equipo completo en las últimas emisiones con Vidal, que se nos fue, habíamos anunciado, se nos fue allá a España. ¿Quién nos dice? Capaz nos está oyendo. Y Er, que es docente universitario, y los cierres de cuatrimestres para los docentes universitarios suelen ser un poco agitados, así que les mandamos un beso a los dos si es que están ahí capaz del otro lado escuchando esta emisión de Enredando las Mañanas reducida acá de mujeres, ¿no? Así es, saludamos también a todos los oyentes y oyentas que estén del otro lado escuchando el último programa de la semana del Enredando las Mañanas, y como todos los viernes, todos los días podríamos decir, siempre venimos de semanas muy agitadas, esta en particular, ¿no? Con la represión en pleno centro porteño de la ciudad y obviamente la legitimación de esa represión por parte de los medios hegemónicos, ¿no? Hablando de lo que costó los destrozos de los piqueteros, ¿no? Que le hicieron a la ciudad 2 millones, decían. Yo me preguntaba, charlábamos acá antes de salir al aire, ¿cuánto habrá salido desplegar todo ese operativo policial, ¿no? La cantidad de policías, de civiles también que había. Sí, ¿no? Recién comentábamos los servicios, ¿no? Llamados servicios que son los policías de civil, que se infiltran casi en medio de la manifestación, en medio de los manifestantes, y estuvieron circulando diversas grabaciones donde podemos ver esta situación en la que estos servicios, policías vestidos de civil, capturan, digamos, cazan literalmente a algunos manifestantes. Ayer, en el Enredando las Mañanas de ayer, desde la retaguardia, Fernando TV le decía que habíamos asistido al inicio de la campaña o a una parte importante de la campaña en este año electoral. Lo de hoy comentábamos también, hoy a la mañana yo me despertaba con un mensaje donde avisaban que estaban haciendo allanamientos en búsquedas de narcos en la Villa 1114, un operativo también de gran magnitud y cubierto por TN, el canal de noticias Todo Noticias, directamente en vivo a las 4 de la mañana, el periodista de TN relatando, ahora vamos a poder escuchar un pedacito del audio. Digo, estamos asistiendo a operativos y la contracara de esto, también pensaba, es las pibas que siguen desapareciendo en el Bajo Flores, es la falta de respuesta estatal a un montón de denuncias de los vecinos y las vecinas comunes de a pie. Hoy, cuando veía los allanamientos a las 4 de la mañana, era un barrio durmiendo, como era muy violento ver a la cantidad de gendarmería, así como el otro día era impresionante ver a la cantidad de policía que había para reprimir a los manifestantes que estaban reclamando por planes o subsidios retirados con la nueva gestión, ¿no? Sí, estigmatizando una vez más a todos los laburantes, a todas las laburantes que de los barrios, ¿no? Estigmatizando los barrios en sí como si las villas fuesen los centros de los talleres clandestinas, cuando la esposa misma del presidente se sabe públicamente, hay denuncias con pruebas que es dueña de una de las marcas que tiene múltiples talleres clandestinos y todas las marcas, ¿no? De alta gama, podríamos decir, que sabemos que trabajan con situaciones de explotación de trabajadores y trabajadoras. Sí, hablando de campañas y de puesta en escena de escenarios espectaculares, estamos en la semana también en la que sucedió todo lo de la salada, ¿no? No nos olvidemos del operativo desplegado, también cubierto por cámaras de televisión como TN, y todo lo que allí se encierra y la realidad de esos cientos de trabajadores de la economía popular que encuentran en ese espacio su medio para vivir. Vamos a compartir entonces un audio que ilustra un poco esto que estamos diciendo. Esa derogación también a cada uno de los narcotraficantes. Vamos a ver justamente las imágenes, el informe, el trabajo que hicimos, podemos decirlo, junto con los agentes de la gendarmería, porque estuvimos en el medio y vimos cómo iban entrando a cada una de las casas. Así de esta manera entonces acaba de llegar la gendarmería sobre la avenida Perito Moreno. Estamos a metros del cruce con la avenida Cruz frente a la Villa 1114. Y de esta manera entonces van entrando la primera línea de los agentes de la gendarmería y están quienes van a marcar con aerosol cada una de las casas, cada uno de los domicilios a los cuales después el resto de los agentes van a entrar para concretar los allanamientos. En la primera línea van quienes estuvieron haciendo la inteligencia durante varios meses y tienen identificadas las viviendas a las cuales después van a tener que entrar para secuestrar la droga y también aquellas viviendas que están identificadas como los talleres ilegales. Y ellos son los que marcan y después atrás entran para hacer el allanamiento. A mí me hacía acordar a... Hay una película que se llama Tropa Elite, que hay uno, dos, tres, varias. Yo la vi hace muy poquito tiempo, es vieja, pero es en torno a los allanamientos y la lucha contra el narco en las favelas de Brasil, de Río, y los operativos que podemos ver por televisión se parecen bastante y cobran este otro sentido del que estamos hablando en plena campaña electoral, ¿no? Sí, hoy también pasando a lo que tenemos en el día de la fecha, hay paro nacional del ANSES que ya estaba previsto, pero que Se sumó con más fuerza a raíz de lo que sucedió en el día de ayer, del suicidio de este anciano en Mar del Plata, ¿no? Con el grito de estoy cansado de luchar, y se pegó el tiro y todo lo que sucedió después de eso, ¿no? La discusión de la situación de los jubilados y jubiladas en nuestro país. En un ratito vamos a estar hablando con Marcos Wollmann, que es secretario general de la Mesa de Coordinación de Jubilados y Pensionados de la CTA, para conversar un poco, bueno, cuál es la situación hoy de los jubilados y jubiladas, ¿no? Con el discurso oficialista de la reparación histórica, y la contracara a eso es, bueno, los proyectos para modificar la edad jubilatoria, la quita de la moratoria y el cambio de eso por las pensiones universales por vejez, que también están siendo recortadas, y eso es una de las cosas que están denunciando los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras del ANSES, junto con otro tipo de denuncias, ¿no? Recortes al Plan Progresar, por ejemplo, y recortes en su totalidad, la integridad de todas las los planes que tienen los programas, el vaciamiento del ANSES. También en medio de tantas malas noticias a las que asistimos esta semana, recordemos, ayer se estuvo mencionando en este programa la absolución del asesinato de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Santiago Veiga, el policía que asesinó a Ezequiel y a Kiki, fue absuelto, y el resto de las malas noticias que estábamos comentando, tenemos que comunicar una buena noticia que nos llega desde Catamarca, que es que los vecinos y las vecinas de Ancasti, un departamento de Catamarca, lograron una ordenanza municipal para impedir la explotación de litio. Vamos a estar comunicándonos con ellos, con ellas, para que nos cuenten qué implica el litio en sus territorios y cómo se logra organizadamente ir arrancando estas ordenanzas, que sabemos no son lo central, pero sí hacen a la lucha diaria, y sí nos pone contentos y contentas poder dar esta buena nueva. Y hablando de luchas ambientales y de la organización vecinal, también vamos a estar escuchando una entrevista que hicieron las compañeras y los compañeros de Zumba La Turba, de una situación que se está viviendo en Córdoba, de los vecinos organizados que están que presentaron un amparo contra la empresa Porta, una empresa que está contaminando una zona de Córdoba que está emplazada de manera ilegal en el barrio Budas. Así que también el 26 de julio, en poco menos de un mes, hay una audiencia de conciliación. Así que bueno, viniendo también de esta lucha ganada de Catamarca, también siempre es una esperanza, ¿no?, para ir encarando todas las luchas que se van dando. Y bueno, vamos a estar escuchando en un ratito este audio que nos comparten de la entrevista los compañeros y compañeras de Zumba La Turba. Sí, en este equipo ampliado que es el Enredando las Mañanas, que hay un equipo dentro del equipo. También vamos a estar tratando un tema de justicia patriarcal, capaz desde un lugar nuevo, novedoso, en torno a una víctima, Valentina, de la justicia patriarcal, en el sentido de que la justicia la estaba obligando a indemnizar a su expareja, que ella había denunciado por violencia de género. Vamos a estar hablando con ella para que pueda dar testimonio de esta situación de violencia y revictimización por parte de la justicia.

no me notifican nunca más de nada, yo no sé absolutamente cómo corre la causa, porque cuando llamo me dicen que no me pueden decir nada por teléfono, y nada, no vivo muy cerca como para ir todo el tiempo a verificar. El 28 de abril yo llego a mi casa y me encuentro con una carta documento escrita a puño por mi violador, pidiéndome 100.000 pesos porque la causa había quedado sobreseída, el sobreseimiento había quedado firme por mano de la fiscal, de la jueza, que es Ciela Sarada Angulo de Quín, y me entero por él que la causa había sido sobreseída, yo no había sido notificada de nada, y él me pedía 100.000 pesos en esta carta de documento, y esto es un poco lo que pasó. Estamos dialogando con Valentina, que nos está contando el caso. Valentina, se ponen en juego denuncias que viene haciendo el movimiento de mujeres en torno a el lugar en el que la justicia, en muchos casos y en otros casos la policía, distintas instituciones con las que nos topamos al momento de decidir hacer las denuncias, revictimizan a las mujeres, ¿no? Víctimas en primera instancia, en este caso de tu expareja. ¿Qué pensás vos de esta situación? Principalmente pienso que el hecho de que se nos haga siempre tan difícil hacer una denuncia, porque hay miles de trabas, no solo te cuestionan tu relato, lo ponen en duda todo el tiempo, sino que a veces ponen excusas muy, como, no sé, muy raras, como para no tomarte la denuncia o para que la denuncia termine encajonada. Y eso, o sea, creo que eso hace pensar en que es muy importante y es fundamental denunciar, porque si no, para ellos no sería tan importante tratar de que las denuncias nunca lleguen a donde tienen que llegar o se pierdan en el camino. Y nada, es muy difícil no encontrarse cuando vas a una comisaría común a denunciar con un policía que te pregunte por qué lo querés hacer, si estás segura de hacerlo, si te preguntan. A mí, por ejemplo, me preguntaron cómo es que había pasado, porque no entendía cómo mi pareja me podría haber violado, ¿no? Entonces, como él no lo entendía, yo se lo tenía que explicar a él antes que él me tome la denuncia. Entonces es como una revictimización constante y todo el tiempo que se pongan en duda tu relato desde el primer momento. Sí, el permanente cuestionamiento por parte de la víctima en lugar de resguardar en principio la seguridad de quien va a hacer la denuncia, ¿no? Y así sí. Es como muchísimos casos de denuncias de género, distintos tipos de violencia van a veces evolucionando por estos casos, ¿no? A veces la ir a hacer la denuncia se termina desarrollando una denuncia mejor, que implica pasar por la violencia institucional, por el descreimiento por parte de la policía. Y bueno, en este caso, en tu caso puntualmente, que encima te culpan a vos y tenés que supuestamente resarcir a este señor que es un violento. Sí, yo hace muy poco, el otro día, por ejemplo, por mi abogada me enteré también que a otra piba le pasó exactamente lo mismo, más se le piden más plata todavía, como que es algo que se hace muy seguido aparentemente y que sirve más que nada para que las víctimas o se retracten en la denuncia, porque mucha gente no tiene ni la, o sea, se anima a denunciar, que ya es como complicado animarse a hacerlo, y encima te piden plata y hay gente que no sabe bien cómo funciona, porque además nadie te da información de nada, si vos no la buscás sola en los juzgados, nadie te cuenta cómo funcionan, no te notifican de nada, entonces es como que es para asustar. Sí, y para leccionar un poco, ¿no? Digo, para que la próxima víctima que quiera denunciar, digo, tenga el mensaje de la justicia que en caso de que, digamos, en casos como este, te pida a vos que resarzas al violador, sí. ¿No? Sí, exactamente. O sea, yo lo que hablaba con la abogada, por ejemplo, es que llega un momento donde a ellos ya se les van a acabar los recursos legales para intimidar a la víctima. Y que es importante que cualquier persona a la que le haya pasado algo parecido tenga, aunque sea difícil, tipo tenga la fuerza de seguir como muy convencida de lo que está haciendo, porque van a tratar de todas formas de hacer caer el caso, que la víctima se sienta incómoda siguiendo con eso. Y lo que me parece clave, Valentina, es poder aunar todos estos casos, ¿no? De poder señalar que no son casos aislados, como ocurre con, bueno, un montón de casos paradigmáticos que después, mirando un poquito desde más de cerca, nos vamos enterando que no son datos aislados, que no son casos aislados, sino que hay una red, digamos, que la justicia opera así de manera sistemática, ¿no? Y me parece, digo, clave poder aunar todos estos casos como para poder actuar de manera contundente y poder, por lo menos en estos casos inmediatos, frenar esto y después, bueno, seguir profundizando la discusión de qué es esta justicia, cómo opera la justicia, ¿no? Sí, sí, es re importante darse cuenta de que nada, es un protocolo que suelen seguir casi todos estos casos, porque es así que actúan, y que es importante que nada, que igualmente la gente no, las mujeres no se sientan intimidadas y que salgan a denunciar igual, y que en lo posible traten de hablar, nada, de contar historias entre ellas y de poder hablar entre ellas, y que las cosas se hagan más de forma más organizada y más en conjunto. Sin duda. Bueno, Valentina, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas, y vamos a estar atentos y atentas para seguir difundiendo casos como este. Te mandamos un abrazo. Gracias por el espacio. Chao. Adiós. Pasaba entonces Valentina, víctima de violencia patriarcal y luego víctima de la justicia. Recordamos el nombre del violador, Joaquín Tenenbaum, que fue denunciado por violación el 24 de marzo de este año en la comisaría 43, y a partir de allí comenzó el recorrido por la burocracia judicial a la que son sometidas las víctimas de violencia. Pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. Amores me gané y cuántos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Cuántas que lloré, pero sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo.

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chao, querido, me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Sí. Y faltan 40 minutos para las 12 del mediodía y seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, hoy por FM La Caterva, en el último programa de la semana, y ya estamos en comunicación con Leandro Embón, vecino de Ancasti, de Catamarca. Buen día, Leonardo, Antonella y Aldana, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte, muy contentos con la ordenanza que pudimos votar anteayer. Contanos un poco, lo anunciábamos al principio del programa, ¿no? Una buena siempre entre tantas malas tiene que haber para seguir motorizando todas las luchas de que se vienen llevando adelante a lo largo y ancho del país y de la región también, que es lo que nos motiva a seguir adelante, ¿no? Contanos un poco cómo fue la organización de la comunidad ahí organizada justamente en Catamarca, en Ancasti, que frenó el avance extractivista. Bueno, esto empezó en enero, febrero, a partir de que empezaron a aparecer camiones de empresas mineras que venían a hacer exploraciones y que nadie tenía ninguna información de que esto iba a pasar, de que había un proyecto. Que es un proyecto que abarca nuestro departamento Ancasti y el departamento vecino, el Alto. Y bueno, entonces empezamos a organizarnos en asamblea, a ver qué información tenía cada uno, a ver de qué se trataba, porque estábamos realmente muy desinformados. Y con eso empezamos a consultar al intendente y al Consejo Deliberante. Justamente cruzado todo esto porque en el medio falleció el intendente anterior, el que debe haber autorizado, permitido este avance, y asumió el presidente del Consejo Deliberante, que supuestamente no tenía ninguna información al respecto. Entonces, bueno, en una reunión que tuvimos con el intendente justamente y en el consejo, surgió la idea de presentar una ordenanza, un proyecto de ordenanza que prohíba las actividades mineras contaminantes que usen lixiviación con cianuro o con otros tóxicos, explosivos y otras actividades como pueden ser los feedlots, o sea, criaderos masivos de animales, etcétera, que puedan ser contaminantes. Estamos dialogando con Leonardo Embón, vecino de Ancasti en Catamarca, que nos está contando cómo es que lograron esta ordenanza municipal que prohíbe entonces la explotación de litio. Leonardo, si podés ilustrarnos, contarnos en torno a qué implica la explotación de litio para el territorio que ustedes pisan, que ustedes habitan. Bueno, justamente el litio en general en todo el mundo se extrae de salares a través de un método que, bueno, usan cantidades de agua para evaporar la sal y poder extraer el litio, pero acá es distinto, es otro método que es el litio en pegmatita, que vendría a ser lo mismo como se extrae oro, platino, cobre, que es mineral que está diseminado en la roca, y para eso hay que hacer voladuras enormes que bueno, extraen un montón de roca y que tiene un porcentaje ínfimo del mineral que buscan, entonces lo tienen que separar a través de un método que se llama lixiviación, que arman unos piletones enormes, con una sopa química, se llama, que generalmente tiene cianuro, para separar el mineral que buscan del resto de la roca. Lo que pasa en general en todos lados es que esa sopa química después va a un dique de cola, que vendría a ser un reservorio de eso para más adelante, para resolverlo alguna vez y que nunca se resuelve, y es el problema que están teniendo en este momento en Andalgalá con la mina La Lumbrera, que hay un montón de problemas porque no están cerrando ni tienen proyectos de cerrar correctamente ese dique de cola. Es lo mismo que se filtra en Hachal, en la mina en San Juan, que está contaminando los ríos. Por eso es una preocupación muy grande. Sí, Leo, ¿qué de que este tipo de casos, digamos, como es en el caso de Ancasti, puedan repercutir en otros lugares, no solo de Catamarca, sino del país, donde también se vienen denunciando un fuerte avance del extractivismo y de las protecciones, de las mínimas protecciones que se tenían en todos los proyectos extractivistas, que ya de por sí generan contaminación, dañan la tierra, bueno, todo lo que vos venías contando y lo que ya sabemos del modelo extractivista, ¿no? Cómo nos va matando a largo plazo, en el corto plazo y a largo plazo también. ¿Qué posibilidades ves de que esto repercuta en otros lugares del país? Y bueno, esa posibilidad depende justamente de los medios de comunicación, en general de los alternativos, como lo es la red, y bueno, y si puede incidir un poco también en los masivos, también es una cosa a favor, ¿no? Nosotros creemos que con salvarnos nosotros de la minería de litio no logramos nada, porque el mundo sigue funcionando y se está contaminando todo el país y todo el mundo. Leonardo, sí, es clarísimo. Muchas veces se pone en tensión, digo, los partidarios de la minería, en este caso, bueno, es para extraer litio, pero distintos tipos de minerías suelen poner en tensión la idea de que estos proyectos generan puestos de trabajo, ¿no? Y muchas veces en los lugares mismos donde estas explotaciones tienen lugar o se empiezan las investigaciones para desarrollarse, las poblaciones muchas veces están de acuerdo en términos del rechazo a la minería, pero muchas veces, otras veces hay una gran división en las comunidades que es utilizada por parte de las empresas y de los gobiernos para avanzar con estos proyectos. ¿Cuál es la situación de las discusiones de los vecinos y las vecinas de ahí de Ancasti en relación a este tema? Bueno, sí, es un problema muy grave ese, porque genera una fractura social generalmente, porque hay gran parte de la población que está muy a la espera de esos puestos de trabajo. La realidad es que acá serían bastante pocos los puestos y son puestos de trabajo, digamos, de un rango bastante mal pago y hay una gran manipulación al respecto, porque vienen y prometen puestos que después duran un año, dos años, tres años y nada más. Entonces, bueno, es algo que a nosotros nos genera también bastante discusión, porque, bueno, hay población que está a la espera de eso. Sin embargo, nosotros tratamos de hacer ver que son pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque son puestos que duran un tiempo. De hecho, estos proyectos no suelen durar más de 15, 20 años. Y la contaminación es para siempre. Sí, sí. Dura muchísimo tiempo más. Sin duda, y parecería que tuve la posibilidad de estar en Hachal hace como 10 años y había un grado de legitimidad en torno a las mineras, a la Barrick, y al, digamos, era un pueblo que vivía en torno a esa explotación, y muchos años más tarde, con el derrame, con los derrames que hubo en Veladero el año pasado y este, pareciera que el conjunto de la sociedad no toma otra conciencia, y en Hachal, en ese pueblo que yo había visto hace muchos años atrás un poco apagado y subsumido a esa lógica, reaccione, ¿no? Qué importante que puedan ir haciendo este trabajo para que no tenga que suceder eso, para que los vecinos y las vecinas, los habitantes de Ancasti y de Catamarca, tomen conciencia de que la minería mata, y como vos decías recién, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Así es. Bueno, Leo, bueno, sí, decime. No, que nosotros acá ese problema un poco lo tenemos... No tan fuerte, porque no hay una gran tradición minera. Acá hubo emprendimientos muy chicos, muy artesanales hace bastante tiempo, y nunca fue una actividad principal. Y la actividad principal que hay es la ganadería, que se ve muy perjudicada por los proyectos mineros. Claro. Claro, sin duda. Bueno, Leo, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas, con la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a seguir, como venimos haciendo hace muchos años, comunicando también estas victorias que son fundamentales para seguir la lucha, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Pasaba Leonardo Embón, entonces vecino de Ancasti, una localidad, un pueblo ahí en Catamarca que logró esta ordenanza municipal para evitar la explotación de litio. Since spring, and it all became

cada vez falta menos para terminar este Enredando las Mañanas de día viernes, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y a continuación vamos a compartir una entrevista que nos mandaron las compañeras y los compañeros de Zumba La Turba por la situación que se está viviendo en Córdoba a raíz del conflicto que los vecinos organizados están viviendo con la empresa Porta. Esto es en la zona sur de la ciudad de Córdoba, por la situación del juez Vaca Narvaja, por la audiencia de conciliación para el 26 de julio, en poquito menos de un mes, por el amparo ambiental que presentaron a fines del 2016 los vecinos porque la empresa Porta está emplazada de manera ilegal en ese barrio. Así que ahora vamos a escuchar un audio de la entrevista a dos vecinas del barrio Budas, allí en el sur de la ciudad de Córdoba. Y estamos ahora con Silvia y Rosa, vecinas organizadas en Budas, en defensa de la salud, en defensa del ambiente, contra la planta de bioetanol de Porta Hermanos, emplazada al lado de sus casas. El conflicto lo hemos seguido desde sus inicios en nuestros medios, pero bueno, el escenario se va moviendo y tenemos para el próximo 26 de julio la fecha de la audiencia que va a intentar dirimir el recurso de amparo que los y las vecinos presentaron ya hace varios años, porque la forma en que está emplazada la planta bioetanol sería ilegal respecto a las reglamentaciones o las habilitaciones que requiere este tipo de planta por parte de la Secretaría de Energías de la Nación. Bueno, ¿cómo nos estamos preparando para eso? ¿No? Y bueno, ¿qué expectativas hay? Que sabemos que, bueno, que Porta, como gran empresa local y con capacidad de tamaño ya transnacional, va con toda su artillería para también ganar esta pulseada, podríamos decir. Sí, soy Rosa Acuña del barrio Parque San Antonio, estamos con esta lucha y bueno, estamos con mucha expectativa, nos estamos preparando y bueno, vamos hoy también nosotros con toda nuestra artillería a defender nuestros derechos, el derecho a la vida y a la salud, porque hoy en día está muy grave lo que es salud. En el 2013 era agudo, ahora son casos graves, muchas malformaciones y enfermos de cáncer, de piel, y cada vez se agudiza más. Esperemos que el juez Vaca Narvaja tome una buena decisión, porque nosotros ya no es vida lo que vivimos con esa empresa, con la planta de bioetanol Portas Hermanos al lado de nuestras casas. Nos está enfermando y cada vez somos mucho más. ¿Y los tiempos de la justicia no van a la par también de los tiempos que el cuerpo humano, que la salud, que el ambiente, podríamos decir, se va afectando, ¿no? ¿Ustedes cuándo fue que presentaron este recurso de amparo? Y ya va a ser un año que presentamos, es un recurso, un amparo demasiado largo. Y tenemos que esperar toda la feria judicial y vacaciones para que el juez también decida, ¿no? Me parece que hay que replantearse en estos últimos tiempos y empezar a valorar un poquito más la vida. Esto se debe a que no se le está dando el valor a la vida como corresponde, se le está dando prioridad a los negocios, eso está más que claro. Si no, no haría 5 años que nosotros estamos en esta lucha. Si no, no haría hoy por hoy Olivia estaría caminando, tendríamos niños desarrollándose en un ambiente sano, y no está pasando eso. Es lamentable que estamos retrocediendo en pleno siglo XXI, retrocedemos los seres humanos, y cuando digo los seres humanos incluye a la justicia, incluye al Estado, y nos incluye a todos, porque también nosotros debemos aprender a ver, aprender a elegir qué es lo que consumimos en medios, en comunicación, en lectura, aprender a ser solidario con el otro, lo que le pasa al otro nos pasa a nosotros también. Esta audiencia es muy importante para los vecinos. ¿Por qué? Esa audiencia de conciliación, en realidad es una audiencia de negociación. ¿Qué es lo que está en juego? Nuestra vida. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo y vamos a pedir el traslado de la empresa Porta Hermanos. Más allá de si hay dudas, no hay dudas, para nosotros no lo hay, porque ya hay muchos muertos en en nuestro barrio hay muchos enfermos, pero si alguno lo duda, entonces que aplique el principio precautorio de la ley. Tenemos una constitución, hay una ley, hay principios, hay ordenanzas y no se está respetando ninguna de ellas. Y en todos el eje es la vida y la salud de las personas y eso tampoco se está respetando. Y bueno, el juez Vaca Narvaja además habilitó que sea, si bien es una audiencia de conciliación, va a ser abierta para que la ciudadanía y la prensa pueda participar. Así lo hemos pedido nosotros porque estas audiencias no es la que prevé la ley de ambiente, es una audiencia en el marco de un amparo, que el amparo es un juicio. Hemos podido traer a un juicio a la Secretaría de Energía de la Nación por tener, desconocer y mal habilitar, no, la desconoce directamente a la empresa Porta Hermanos, es decir, es un juicio en donde están ellos y como codemandado Porta Hermanos. Y hemos pedido que sea abierta, ¿por qué? Porque es un tema socioambiental y los problemas ambientales nos competen a todos, no solamente a los vecinos de San Antonio, a todos por igual. Por lo tanto, hay una ley en donde dice que todos debemos cuidar el ambiente. Si dice que todos debemos cuidar el ambiente, pues todos debemos ser responsables de lo que nos pase a cada uno. Estamos pidiendo que sea totalmente abierta, que toda la ciudad de Córdoba y todo aquel que quiera venir, escuchar y a participar lo pueda hacer, y que todos los medios de comunicación también vengan si tienen algo que decir, si tienen algo que aportar, y que construyamos juntos una solución beneficiosa para los vecinos. Bueno, entonces estaremos caminando junto a ustedes comunicación manualmente este mes que nos separa del 26 de julio, en el que esperamos que gane la vida y vamos a impulsar para que así sea. No sé si quieren agregar algo más. Sí, que la vida tiene que estar por sobre todas las cosas. Es volver a decirlo, en este siglo, parece que los humanos no aprendemos. Nos hemos vuelto tan frío que siempre priorizamos los negocios antes que la vida. Pero me parece que aquí los vecinos de San Antonio le vamos a dar un vuelco a eso. Uh-huh. Junto con los vecinos de San Antonio, un montón de organizaciones y mucha gente que no ha cerrado su corazón y su mente a los demás. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias. Cómo hacer para resistir al tiempo.

que todos y todas vamos a estar reclamando y esperando que así suceda. Y la otra cuestión que queríamos mencionar, que también lo hicieron los compañeros en el día de ayer desde la retaguardia, tiene que ver con el comunicado oficial de la comunidad indígena Indio Colalao, perteneciente al pueblo Diaguita de Tucumán, que dice que debido a todos los desalojos que ocurren en nuestra comunidad y en todas las comunidades a lo largo y ancho del país, queremos hacernos escuchar en el Poder Judicial. El día 6 de julio a las 9 horas concentraremos en Plaza Urquiza en San Miguel de Tucumán. Así también pedimos, hermanos, que todos en cada una de sus comunidades de todos los pueblos adhieran a esta movilización y que el país escuche nuestras voces que quisieron callar por 525 años, pero aún continuamos resistiendo. Unidos somos fuertes, organizados invencibles. Muchas gracias a todos los organismos que acompañan esta lucha y a los medios de comunicación que difundieron y a cada uno de los que difunden este mensaje. Tenemos un contacto de la comunidad de Indio Colalao que estaban haciendo circular junto a este comunicado, pero las comunicaciones muchas veces se complican por las señales, así que no queríamos dejar de recordar lo que seguramente será tema en el Enredando las Mañanas durante la semana que viene. Esto va a ser entonces el 6, que es el jueves 6 de julio a las 9 horas en Tucumán, pero también están llamando a que todas las comunidades en distintos puntos del país se organicen para seguir exigiendo que dejen de violar sus derechos y que les restituyan las tierras que les pertenecen. Vamos a comentar para cerrar lo que es la tapa de página 12. Los dos mandamientos, dice la tapa, más de 80 organizaciones de derechos humanos, sociales y religiosas le hicieron dos reclamos al obispo Santiago Olivera, que hoy asume el vicariato castrense, que abra de inmediato los archivos del obispado militar y que realice un pronunciamiento público por el rol cumplido por la institución en la dictadura. Entonces, las cuentas pendientes de la dictadura en todo lo que de la iglesia en todo lo que hace a la dictadura. Luego tenemos en la tapa también la situación de ANSES, del paro de ANSES, que ya estuvimos comentando en el inicio de este Enredando las Mañanas con Marcos Wallman. Hay una cita que dice: no vamos a ser testigos silenciosos. Tras el suicidio de un jubilado de 91 años en la sede de ANSES en Mar del Plata, los trabajadores del organismo aseguraron que el hecho desnuda la triste realidad que atraviesan los jubilados de todo el país y convocaron a un paro nacional para hoy. Las cifras oficiales del INDEC muestran el empeoramiento en la distribución del ingreso. El principal brote verde es el de la desigualdad. Los médicos defienden la vacunación obligatoria. Las sociedades científicas contra el proyecto del PRO. A no callar los actos de terrorismo, por Juan Carlos Monedero. Investigadores preocupados por la ciencia argentina. Y vas a soñar conmigo en la contratapa de Página 12, el diario del que compartimos los titulares. Luego de haberles compartido entonces esta emisión de Enredando las Mañanas desde los estudios de FM La Caterva, nos vamos para reencontrarnos el próximo lunes desde Zumba La Turba con los compañeros y compañeras allí desde la ciudad de Córdoba. Su atención por favor. La docta Líneas Aéreas anuncia la partida de su vuelo 3554 con destino la ciudad de Córdoba. Córdoba capital. ¿Capital de qué? ¡Del cuarteto! Eres como una cometa que quiere volar. Y cuando tú vuelas alto no quieres bajar. Tienes pero mucho miedo. Te detengas, te llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. Y estaré toda la noche vestido a tu piel. Y haremos que la luna sea luna de miel. Te haré volar otra vez. Dame calor, no te detengas, no. Entrando a otra dimensión, no te imaginas lo que siento yo. Estoy llegando hacia el amor. Por boletos te los daré. Juntos nos vamos hacia